amigos, bienvenidos a nuestras videocharlas. El tema de hoy está intitulado Lo amo, pero los demás lo odian. ¿No te has dado cuenta que cuando tú estás involucrado o involucrada en una relación de pareja, puede molestarte sobremanera que hablen mal del objeto de tu amor? ¿Qué es lo que piensas? ¿Que los demás son metiches, que no tienen ningún derecho a opinar sobre tu relación, que solo tú sabes cómo es esa persona y cómo te trata, precisamente por el vínculo amoroso tan estrecho que tienen? Y si te empiezan a marcar los defectos que pueda tener, en lugar de que eso a ti te haga recapacitar, que es alguien que no te conviene, generalmente te encaprichas más. Tomemos el ejemplo de la chica que empieza a relacionarse, se hace novia de un muchacho que toma mucho, que no trabaja, que es tal vez un poco vulgar, que es medio coqueto y mujeriego. Por más que la familia, que las amistades le digan, pero abre los ojos, este muchacho está jugando contigo, no van a llegar a nada, ¿qué clase de vida te va a dar? No tienes idea de lo que es lidiar con un borracho. La chica va a decir, no, mi corazón está ahí, y se autoengaña pensando que él va a cambiar o que no lo comprenden o que sufrió mucho de chico. Hay toda una serie de distorsiones que sabemos muy bien que se llevan a cabo cuando estamos enamorados, ilusionados o sexualmente atraídos por la otra persona. Entonces el dilema sería, ¿a quién le hacemos caso? ¿Le hacemos caso a nuestro corazón o le hacemos caso a los demás? ¿Los demás realmente se pueden poner en nuestros zapatos? ¿Pueden saber qué es lo que estamos viviendo? Cuando nos empiezan a decir, déjalo, déjalo, déjalo, déjalo, entramos en una terrible ambivalencia. Ambivalencia donde, por un lado, no queremos salir de la relación por esos sentimientos tan intensos que se generan. Pero por otro lado nos empezamos a dar cuenta que tal vez la gente externa pudiera tener razón. Y eso es muy triste y muy confuso. ¿Cuál serían los lineamientos para poder navegar por estas aguas turbulentas si se nos presenta una situación como la que acabo de describir? Mira, por supuesto que tus sentimientos juegan un papel muy importante. Y no tienes por qué permitir que los demás elijan a la pareja que ellos creen que mejor te conviene. ¿Quién va a convivir con esa persona? Y ni se diga si te casas, pues el resto de tu vida vas a ser tú. Pero tampoco puedes cerrar los ojos, cerrar los oídos y no tomar en cuenta. Es distinto obedecer. Aquí te estoy hablando de tomar en cuenta las observaciones que te hacen. No te fijes solo en lo que te dice una sola persona. Pero vaya, si ya van tres o cuatro gentes que te dicen, oye, este muchacho ve cómo te trata, te grita, no te da tu lugar, no te respeta. Así es como quieres que te trate. Eso no significa necesariamente que se estén metiendo, sino que realmente les preocupa ver tu situación. Quisieran de alguna manera que despertaras y que te dieras cuenta. Claro, no siempre lo hacen de la forma más apropiada. Por ejemplo, nosotros los psicólogos no intentamos una confrontación directa con alguien que esté en una relación negativa y sobre todo presionando para que deje a esa persona, sino más bien con otro tipo de cuestionamientos reflexivos, como por ejemplo, ¿te das cuenta del precio que estás pagando por estar en esa relación? ¿Te gusta cómo te hace sentir? No sé, cuando te cela o cuando tú averiguas que está interesado en otra persona, pero siempre respetando lo que siente el paciente. Aquí tienes que utilizar mucho tu criterio. No es fácil encontrar al príncipe azul, no es fácil encontrar a la chica maravilla. Y sí es cierto que cuando esas emociones fuertes nos inundan, nuestro criterio se ve nublado. ¿Por qué? Porque también hay gente que tiene mucha labia, mucha capacidad verbal para envolverte y para enredarte y que puede generar una imagen totalmente diferente de lo que realmente es. Si llegara el momento en que con todo el dolor de tu corazón te das cuenta que los demás tienen razón y ya caíste en una relación conflictiva donde estás perdiendo parte de tu esencia, donde estás perdiendo tu dignidad, donde te estás generando una cantidad de problemas espantosos, no es tan simple como nada más dejarlo. Yo sí te sugeriría que busques ayuda profesional para que te auxilien en ese proceso. Porque aunque lograras abrir los ojos, aunque te dieras cuenta que estás metida en algo que no tiene futuro, el dolor es muy grande. El apego, la codependencia, la forma de manejar las cosas, tal vez cómo te estén manipulando, va a influir en que no sea nada más, bueno, pues ya terminamos y aquí quedó todo. Por otro lado, hay ocasiones en que sí, los demás se equivocan. Yo he visto casos, por ejemplo, se me viene a la mente el caso de una jovencita que se casó de 20 años con un hombre de 40 divorciado. De entrada, toda la familia se escandalizó, creían que ese matrimonio no iba a durar, no iba a funcionar, por la diferencia de edad, por el hecho de que él era un hombre divorciado. Pero aquí sí brincaron a conclusiones. Conozco a esta pareja, ya llevan pues muchos años de casados y han sido muy, muy, muy felices. Pero ¿cuál fue la diferencia? No es que yo esté recomendando a todas las jovencitas que se casen con alguien que les dobla la edad o que esté divorciado, sino que aquí ella era una chica que había sido educada con mucho criterio, con mucha madurez, pese a su juventud, no era una tontita, no era una ingenua. Este caballero, aunque había sido divorciado, era un buen hombre, era alguien que realmente había aprendido de su primera experiencia y que ahora quería tener una segunda oportunidad en la vida. ¿Cuál sería el consejo final? Si tú estás viendo que algún familiar, amistad o ser querido esté involucrado en una relación que le puede ocasionar daño, puedes hacerle un solo comentario, pero no presiones, no insistas, no le hagas sentir a la persona que es tonta, que por qué se aguanta, sino dile, oye, mira, te quiero mucho, me preocupa algunas cosas que estoy observando, nada más te las quiero hacer saber, ojalá las tomes en cuenta. Y ya de ahí le haces tus comentarios, ¿ok? Pero si eres tú quien está metida en una situación que tiene peligros potenciales, no te cierres, equilibra tu propia voluntad, lo que te dice tu corazón, lo que te dice tu cabeza y también los consejos de los demás. Una frase mía que repito con frecuencia que me encanta es la siguiente: hay que tener un corazón inteligente y también hay que tener una inteligencia amorosa. Recuerden que podemos echar a perder nuestra vida por una mala elección de pareja y podemos sufrir muchísimo cuando tenemos todas estas distorsiones afectivas creyendo que las cosas van a cambiar y van a componerse. Te deseo lo mejor en esta increíble aventura que es la vida, en este emocionante proceso que es vivir en pareja, no solo vivir, sino vincularte en pareja, pero por favor, aprende de las experiencias, usa tu criterio, usa tu discernimiento, ve a futuro. No veas nada más lo que estás sintiendo en este momento. Trata de imaginarte cómo sería tu vida dentro de un año, dentro de 5, dentro de 10. Infórmate y toma la decisión más inteligente. Hasta la próxima.